Todos los sábados entre las 10 y las 13, Daniel Efes y Daniel Molina tienen su Destino Incierto. La mejor música cada sábado desde las 10 y por 3 horas en Destino Incierto.